Lógico, si nosotros tenemos un pacto contra la exclusión, que es un pacto parlamentario en todo el país, que lo vamos a acompañar porque creo que también necesitamos mayorías parlamentarias. Y por lo tanto, este es el inicio del término de la exclusión política y social en Chile, que consideramos muy importante. Por eso llegamos al acuerdo y por eso estamos trabajando lealmente con nuestro equipo asociado.